Después de pasar un tiempico en la Argentina, ahora estoy yendo para el imperio de Mr. Trump para infiltrarlo, desarmarlo y ofrecer una alternativa marxista y bailantera para todo el mundo. Esto es un marxista en el imperio de Mr. Trump. Josema tiene una chance para poder meterse en un reality norteamericano. Gracias a los espías enviados por el profesor Strazonovich, nuestro héroe ha descubierto que el infame armenio del humor es ahora un cazatalentos. ¿Podrá convencerlo de que sus dotes para el baile son dignos del espectáculo internacional? Vamos ahora mismo al capítulo de la serie que no tiene nada para decir con respecto al recital del indio, un marxista en el imperio de Mr. Trump. ¡Ay, querido armenio! Heme aquí, listo para mostrarle mi habilidad en el baile y sorprenderlo hasta el punto de que se dé cuenta de que soy la mejor opción para cualquier reality, mi niño. Bueno, vamos a verlo, ¿eh? Me dijo lo mismo Silvina Luna cuando le conseguí el reality de vinos en Mendoza y terminé transformándolo en el video porno más visto de la década, ¿eh? Nos ganó por un pelo ese de Florencia de la Peña, Florencia Peña, no sé cómo se llama. Ahí fue cuando me tiraron abajo también el plan de hacer un reality sobre la vida de los músicos de jazz. No sé si fue un chiste lo que dije. Ese año quedé endeudado hasta la médula, ¿eh? Tenés que desarrollar un poco más la sensibilidad para la batería de remate, Lisandro. Eso lo vamos a tener que trabajar un poco más después, ¿eh? Ahí voy, armenico. Agárrese, que esto tiene todo el ritmo, toda la salsa. A ver, mi niño, vamos. Mira cómo muevo mi cuerpo revolucionario, mi cubanísimo cuerpo. Ahí va, ahí te tiro una bala, mira. Mira esto, ¿eh? Y ahora sí, mira la pierna. Este paso me lo enseñó Raúl Castro cuando salimos a parranda por Varadero. ¡Mira, mi niño! Ahí va, se cortó de repente, pero está bien. Y armenico, ¿qué es lo que tú piensas de mi baile sensual y apto para la izquierda toquista? Mira, me parece muy bien, es muy lindo, pero le falta algo, ¿viste? Como un compromiso mucho más fuerte con la imagen de negro bananero que se vende entre los yanquis. A ver, Celina, venite para acá, querida. Sí, armenio, ¿qué pasa? Ponete al lado de este pibe, ¿sí? Ahí va. A ver, Lisandro, vos ponete una canción de esas que te recuerdan al tercer mundo al toque, ¿viste? Una que hable bien de parranda y pobreza al mismo tiempo, pero que parezca que tiene un mensaje de amor, de esas, ¿viste? Apenas empieza el tema, bailen, chicos, y a mover esos cuerpos, ¿eh? Me cambiaste la jugada, tu amor era de la sala. Me encanta. Ahí va, ¿eh? Somos tres, pero aplaudimos. Ahora, mira mi cara. ¿Qué? Salada no conozco, no sé qué. Son referencias muy esquivas para mí. Ay, pero mi niña, mi princesica de cualquier lado del mundo. Qué lindo que tú bailas, me encanta. Sí, el armenio me contrató como una estrella suplente de cumbia que dé aire de conurbano, ¿viste? Reivindicación social y belleza exótica. Ah, mira. Lo que pasa es que yo soy del centro de Ramos Mejía. Y mucho no da que lo ande diciendo. Me encantó. Era eso lo que faltaba, chicos. Y ni siquiera llegamos a la parte en donde el tema dice que sos más falso que chino negro, ¿eh? Ya está, ustedes dos son la dupla. Mañana mismo nos vamos a Montevideo. Tenemos que grabar algunas piezas para mandar a Estados Unidos, pero ya les adelanto que son ustedes la mejor pareja de baile que vi en mi vida. ¡Lo he logrado! Estoy a muy poco pasico de por fin estar en el imperio del maléfico de Mr. Trump. ¡Ay! ¡Qué nerviosito estoy! ¡Estoy muy nervioso! ¡Estoy muy nervioso! ¡Pero! ¡Qué lindo despliegue de baile sin sentido! Ahora que tiene asegurado el tema del casting, Josema debe plantearse alguna estrategia para cumplir con su objetivo marxista. ¿Qué tendrá en la mente el querido profesor Strazonovich? ¿La Rochu Quirós se enojará por haber usado un tema de ella con fines humorísticos o medio que ya estaba implícito todo eso en la misma canción? Cuestiones que mantienen a un ínfimo porcentaje de la población en vilo. Ese que escucha siempre un marxista en el imperio de Mr. Trump. Para escuchar más capitulico de esta hermosa serie, tienes que meterte en www.marencoche.wordpress.com, que me dijeron que ahí sí que está la jodienda.